mí a veces lo que me deja una vergüenza cabrona escuchándolos hablar de respeto como si ustedes supieran lo que es eso. Siempre se me enseñó que el hombre tiene que perseguir el dinero, porque aunque la plata no lo sea todo, hace la vida mucho más fácil. Pero no te confundas, que hay gente con dinero que son tan basuras y pobres que lo único que tienen es dinero. E infelices que ignoran que la verdadera riqueza del ser humano está en su conocimiento, no en sus pertenencias materiales. Así que Wheeler, no te dejes intimidar por estos ricos de cartón, millonarios en zapatos y tenis. La baby son mía, la calle ahora es mía. Tengo sus casas en mi regalía. Tengo mis viejos y mi mujer al día. Y soy dueño de mi compañía. El booking está lleno, los bolsillos llenos. Se van en tendencia a todos los estrenos. Tú sacas un tema y suena de relleno. Tienes el flow perdido como Nemo. Ninguno puede roncarme a mí. Ninguno puede roncarme a mí. Me metí a su cancha y ya estoy sonando más que ustedes. Ninguno puede roncarme a mí, ninguno puede roncarme a mí. Un kilo en la cubana, en Miami me dicen hacer. Mira, ¿dónde están? Que estoy muy arriba y no los veo. Lo que tú cobras yo lo estoy gastando semanal. Pero es que Jay no se drapa. Cabrón, el trap del año lo hice yo. Lo tengo leído, las putas de ustedes las tengo en leído. Pueden mencionarme si quieren sonido. Yo siempre de la envidia me cuido. No miren pa' acá, que nadie lo conoce acá. Tú no eres maleante por andar con la cara tapa. Feca, chota, ustedes son chotas. Le falta la placa y los piombos en la capota. Feca, chota, ustedes son chotas. Le faltan la placa y los piombos en la capota. Ninguno puede roncarme a mí, ninguno puede roncarme a mí. Me metí a su cancha y ya estoy sonando más que ustedes. Ninguno puede roncarme a mí, ninguno puede roncarme a mí. Un kilo en la cubana, en Miami me dicen hacer. Mira, ¿dónde están? Que estoy muy arriba y no los veo. Lo que tú cobras yo lo estoy gastando semanal. Pero es que Jay no se drapa. Cabrón, el trap del año lo hice yo. Cabrón, deja ponerme serio ya, cabrón, que esto no es lo mío.